Estos son los salvajes, pero esta vez con los ángeles de la baja. Dile la irada. Yo no te puedo enseñar la fórmula para pegarte. No es cuestión de pegamento, no. Se trata de talento y arte. Dile la